La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Te imaginarás que este programa, tratándose de lo que se trata, como cada año desde hace 4, cuando llega esta fecha hablamos de López, pero hablamos de López cuando llega esta fecha porque hablamos de López casi siempre, digamos, ¿no? Está sobrevolando su figura. Vos entrás al blog de Oral y Público y casi no tenés nada más que los programas, pero tenés una imagen de Jorge Julio López, que la pusimos cuando iban 5 años y ya van 8 y seguirán pasando los años, y ojalá que algún día quede de lado el reclamo de justicia. Por ahora todo indica que no, que vamos a seguir marchando todos los años para exigir justicia en el caso de la desaparición de Jorge Julio López. Queremos saber qué pasó, queremos saber dónde está, queremos saber quién se lo llevó. Quisiéramos saber quién protegió a los que se lo llevaron. Y estamos lejos, muy lejos de eso todavía. De hecho, esta semana hubo una fuerte campaña de prensa para otra vez poner las sospechas en el hijo de López. Digo, yo no sé lo que pasó, pero lo que sé es que hay muchísimas más razones para pensar que su desaparición tiene que ver con la, con el testimonio. Y que 8 años después nos estén tirando con esa, así como nos tiraron que estaba en el Parque Pereyra de la Ola. Ya hicimos un Oral y Público un día que estaban haciendo excavaciones en el Parque Pereyra de la Ola porque supuestamente estaba enterrado ahí. Después hicimos otro Oral y Público que estaba enterrado en una quinta. Digo, todos los años, cuando llega esta fecha, hay una historia oficial en la que nos quieren contar que están investigando lo que pasó con López. Y pasa el tiempo y nos damos cuenta que no están investigando lo que pasó con López, porque si no, algún indicio tendríamos, si no tenemos ni medio indicio. Este programa va a girar alrededor de eso, por supuesto, alrededor de todo lo que estuvimos haciendo en el día, la mañana con el Enredando. Digo, si nos estás escuchando en vivo, ¿no? Hace un ratito terminamos la transmisión especial cubriendo las marchas. Vamos a tener voces de las marchas, de la de La Plata, de la de aquí, de la capital. Pero lo queremos escuchar a López. Lo queremos escuchar al viejo Jorge Julio López, porque su testimonio además fue un enorme testimonio. Y también por eso se lo llevaron. Le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto con el señor Guayama como volante, como chofer. Los reconozco. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Thank you.

pelota de pienso. Claro, con la pelota, claro, sí, Braulio me dice con el, la, este, la remera abotonada. No, para tanto no, ¿no? Sí, nosotros, vos sabés que es notable, yo participé en, durante bastante tiempo jugué al fútbol. No era un habilidoso, era un férreo marcador, digamos. Uh-huh. Mi hermano sí era el habilidoso, Tito, el pintor. Uh-huh. Y bueno, esa es la, la... Acá otro cuervo, Luis Sangió, me dice que eras como el sapito Villar. exactamente. Bueno, y tenía, justamente tenía sí. La capacidad de, corría mucho yo. Mira vos. Bueno, Víctor, a ver, arrancamos con sonrisas, me parece que nosotros nos entendemos cuando arrancamos con chistes, porque sabemos que lo que se viene después es denso. Un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, el octavo año. ¿Sabés lo que hicimos hoy? Tuvimos programas especiales todo el día aquí en la radio. Lo que hicimos fue agarrar los audios de estos 8 años. En lugar de hacer producción nueva, laburamos muchísimo más. Laburó mucho Pablo Giacobbe, le mandamos un saludo, editando los audios de estos 8 años. Y vos agarrás audios de los 3 meses de la desaparición de López, 10 meses de la desaparición de López, 7 años, y todos decimos lo mismo, digamos, como utilizamos este recurso como una idea de que no ha pasado nada alrededor de la desaparición de López. Digo, no estamos cerca de conseguir justicia, no sabemos qué pasó, y encima esta semana se agregó, no sé si estabas escuchando la última parte, con la gente de Hijo de la Plata, que yo le preguntaba, porque a mí me indignó la serie de notas que publicó Página 12, nosotros la estimamos, Adriana Meyer, pero digamos, publicaron un par de notas donde, está bien, muestran que la justicia está investigando a la familia de López, pero digo, no hay ninguna opinión al respecto. Otra vez la víctima puesta en otro lugar, ¿no? Digo, más allá de que no sabemos qué pasó realmente, hay muchas más razones para sospechar que tuvo que ver con su testimonio en el juicio. ¿Alguna reflexión? Podríamos haber agarramos audios tuyos, de hecho, también, en ese trabajo especial. Pero me gustaría saber alguna reflexión a los 8 años de la desaparición. Y es una, digamos, es una situación muy, muy crítica esta, porque... por un lado es una sensación de que la impunidad está presente, que vos fijate que no hay ninguna ventanita que se abra. Además se han tirado mentiras y mentiras y mentiras, y se ha caído justamente, es una especie de entrar en la provocación de buscar en cualquier parte menos en los lugares donde habría que buscar, ¿no? Que es justamente los entornos profundos de las patotas de Checolás, ¿no? Las nuevas patotas de Checolás. Uh-huh. Vos fijate que esto apuntó fundamentalmente a asustar al tribunal. Con un día antes de la sentencia lo secuestra a Jorge Julio López. Pero además asustar a todos los testigos a futuro. Claro. Ese era un poco el objetivo, fundamentalmente, porque el hecho, compañero López ya había declarado, y lo había hecho muy bien, muy preciso, a pesar del paso del tiempo, lo había recordado muy bien, había dado a conocer todo el entramado que él había asistido de alguna forma, como sobreviviente en ese centro clandestino, Arana y todos los lugares. Uh-huh. Nos había creado una serie de inquietudes también a nosotros, porque me acuerdo en esa época habíamos pasado por todo el tema de los juicios por la verdad. Claro. Y claro, que vos comentaste que lo habías, escuchamos ese audio, que lo habías conocido ahí en los juicios por la verdad. Sí, lo trataba mucho con los compañeros, habíamos hecho todo una recopilación de datos. Íbamos a los juzgados y buscábamos, investigábamos en ese momento. Yo sin formar parte, a pesar de que fui socio fundador de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, no participaba activamente en la en la en la mecánica o en la, digamos, en la dinámica que tenía la asociación, pero sí colaboraba con los compañeros, porque son mis hermanos de lucha. Sí, sí. Y bueno, también son mis amigos, muchos de ellos. Uh-huh. Y colaboraba mucho con ellos, justamente en la recopilación de datos. Nos encontramos con que López siempre traía una mención a una especie de obsesión que él tenía de que había otros centros clandestinos dentro de lo que era el entramado ese, que era Narana, sí. y una estancia que había ahí, y nosotros nos desacomodaba, porque siempre tomamos como referencia el cuatrerismo, que estaba en Narana, ¿no? Claro, claro. Pero parece que había, es cierto, había otros lugares donde habían funcionado las patotas de Checolás y de Camps. Uh-huh. Y bueno, justamente que la desaparición del compañero nos pegó fuerte a nosotros. Claro. Escuchamos y también. Haber escuchado, por ejemplo, de lamentablemente, ¿no? De Bebé Bonafini, hablar muy mal de López, ¿no? Sí, casi lo primero. Vos sabés que, casi lo primero que escuchamos fue esa acusación de Eve. Hoy nos contaba, lo vamos a escuchar en un ratito, pero lo anticipo. El sueco Lorky Parinche, desde el escenario, al finalizar el acto, nos contaba que tuvieron muchísimos problemas porque Eve no quería dejar que se hiciera el acto. Y al final tuvieron que... ahí hacer como una negociación con algunos funcionarios para que la convencieran de que era necesario hacer el acto de López. A mí me llama la atención, el acto que hay del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia es duro con el gobierno, lo responsabiliza por no haber investigado. Ahora, me llama la atención que no pase como los 24 de marzo, que no haya un acto oficial. Digo, me sorprende profundamente que para el kirchnerismo no sea una... causa, la causa de la desaparición de López, una causa que digamos que merezca una movilización, ¿no? ¿Por qué terminó siendo una herramienta, una bandera de un grupo y no de todos? Y bueno, siempre existen visiones diferentes, ¿no? Lo que pasa que este es un caso muy, muy paradigmático, sucedido en la administración de los Kirchner. Yo en general apoyo el rumbo que lleva esta administración. Uh-huh. Pero con respecto al tema de derechos humanos, yo soy un poco reacio a alabar demasiado el gran manto de maravilloso de que ha hecho revivir el tema de los derechos humanos. No están así, porque esto ha sido producto, que ha sido una buena lectura, eso sí, ha sido una buena lectura, producto de varias circunstancias, fundamentalmente la lucha de los organismos de derechos humanos, de los luchadores sociales, de los sobrevivientes, y bueno, eso se ha tomado, y primero se ha tomado bien, y ahora se ha tomado de una forma muy hegemónica, digamos, ¿no? Y eso a mí no me gusta, eso a mí me... Uh-huh. Yo lo rechazo, la visión hegemonista lo rechazo, porque es oportunista, siempre es oportunista, y además se maneja con una soberbia exacerbada, y eso a mí me produce rechazo. Uh-huh. Igual yo sigo sin entenderlo, porque, hasta incluso lo podrían haber utilizado como una instancia de amedrentamiento para con el gobierno mismo, digo, si hubieran querido. De alguna forma fue hecho, bueno, obvio. Hecho para limar, para presionar. Claro. Esto fue hecho. Lo que pasa es que eso se ha negado, tomando como base las palabras de Bonafini. Ha sido muy muy negativo la actitud de Bonafini en esta situación. Uh-huh. Pero bueno, es así. Uh-huh. No quería entrar en esto, ¿no? Pero pero nos va llevando el programa, vos sabés cuándo frenar. ¿Sabés que me quedaba pensando? Te iba a hacer una pregunta como si pudieras contestármela, y obviamente no podés contestármela, pero yo te la hago igual. ¿Alguna vez sabremos qué pasó con López? ¿Qué te imaginas? Y yo aspiro que sí. Respiro que sí, porque en algún momento siempre se filtra algo. En algún momento. Uh-huh. O fíjate que Silingo, ¿cuánto tiempo pasó hasta que no pudo aguantar más? Uh-huh. No pudo aguantar más el tipo. Y lo dijo. Eso dio una serie de tumbos, esa declaración. Además, desde, me acuerdo, en algún momento era un motivo de discusión si estaba bien hecho lo que pasó con Silingo, de haberlo extraditado a España. Déjame poner un pie ahí para quien pudiera estar escuchándonos y quizás no sepa quién es Adolfo Silingo. Fue el primero que entregó una pista, digamos, casi que diría que el único milico que habló alguna vez sobre lo que hicieron, y le entregó a Horacio Verbisky en una serie de entrevistas, digamos, contó los vuelos de la muerte, ¿no? De ahí al libro El Vuelo. Exacto. Exacto, ahí el libro El Vuelo de Verbisky, que por cierto, más allá, digamos, del valor, es un muy buen libro. Bueno, perdóname, te interrumpí para hacer esa aclaración, pero seguí. Ojo, ya había habido otros, estaba ¿cómo se llamaba este tipo? El cabo de la Armada, ahora no me viene a la cabeza el nombre, y también había un gendarme, Ibáñez, que también habían dicho cosas. Uh-huh. Cosa notable, ni el primero que yo digo, que ahora no tengo el nombre en mi cabeza, ni Ibáñez, me parece que han estado involucrados en los juicios, ¿no? Uh-huh. Pero siempre sí, yo aspiro que haya alguna puntita que esclarezca la desaparición del compañero López. Uh-huh. Esa es una expresión de deseo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Víctor, cerramos aquí tu participación en el programa de hoy, ¿te parece? Bueno. Dale, seguimos escuchando audios, algunos de ellos de gente a la que aprecias. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande a todos y a todas. Como cada semana. Un abrazo. Víctor Basterra se saca la camiseta número 4. Nosotros le habíamos dado la 10 y la cinta de capitán de este programa. Pero él elige con su bajo perfil ponerse la 4 y salirse de la cancha en este momento. Vamos a meter los sonidos de la marcha y vamos a escuchar a Margarita Cruz, que es integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Víctor contó recién que él es uno de los socios fundadores de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Después se apartó, pero tiene, como hemos escuchado en el separador de recién y en otras tantas intervenciones, muchos compañeros y muchos amigos allí. Margarita Cruz charlando mientras caminaba en la marcha del Congreso a la Plaza de Mayo con Paulo Giacobbe. De la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Margarita Cruz. Bueno, este día es un día más de lucha, pidiendo la aparición con vida de Julio López. Lo que queda a las claras es que después de 8 años se consolidó la impunidad por la desaparición de Julio. Néstor Kirchner en su gobierno y el de Cristina, y todo el gobierno en su conjunto, también diría algunos sectores partidarios de la oposición, me refiero a los partidos más históricos, han hecho silencio respecto a este desastre que significó la desaparición de Julio. Respecto de la sensación que tengo en este momento, me parece que realmente es injustificable que un gobierno que se dice luchar por los derechos humanos no diga absolutamente nada, ni agilice absolutamente nada en el poder, desde el poder político y desde el poder judicial, respecto de por qué, cómo y dónde desapareció Julio López. Y sobre todo que no se hayan investigado quiénes desaparecieron a Julio. Me parece que esa mecánica de la desaparición forzada ya lleva, si la queremos extender realmente al campo social, conlleva también la desaparición de Luciano Arruga y otros tantos pibes que también en el sur de nuestro país están desaparecidos. Me parece que en el caso de Julio López tiene que ver con una metáfora que realmente hace decir, bueno, este es el gobierno que más hizo por los derechos humanos, pero sin embargo es el gobierno que no buscó a Julio López. ¿Nunca se investigó nada en relación a la bonaerense o...? En realidad la asociación y toda la justicia ya que llevó adelante la denuncia, el habeas corpus y todo lo que se hizo de entrada respecto en los primeros días respecto a la desaparición de Julio López, nosotros presentamos un listado completo de quiénes son en la bonaerense los que se mantenían activos. O sea, y eso no, nunca se llegó a investigar, que es un listado casi de 900 y pico de represores que todavía estaban activos en la fuerza. Tampoco se hicieron los allanamientos que se correspondían, donde estaba el Checolás en la cárcel, y realmente te puedo dar una serie de datos y de pistas falsas que lo único que llevaron a hacer es consolidar la impunidad de la desaparición de Julio López. Hoy ya queda más claro que después de la desaparición de Julio López existió un pedido de reconciliación y de amnistía. Incluso hubo marchas en Plaza San Martín por este motivo. Sí, me parece que siempre hay sectores que realmente están pidiendo el olvido, y junto con el olvido, la no justicia por un lado y un pedido de reconciliación. A mí me parece que de ninguna manera va a poder ser posible mientras siga habiendo juicios, mientras siga habiendo sobrevivientes, mientras los familiares de desaparecidos sigan expresando lo que fue el genocidio a lo largo y a lo ancho en el país. No queda ningún juicio que se vaya haciendo que todavía no termine con la capacidad de asombro de cualquier ser humano de las cosas que esos genocidas hicieron para implantar un plan económico que todavía lo estamos padeciendo. Claro. Justamente creo que esto es el tema de fondo, ¿no? Los juicios y lo que aportan los detenidos desaparecidos, los testigos, en los juicios. Claro. Que me parece que realmente es una paradoja, es una contradicción que no se va a resolver nunca mientras siga la impunidad respecto a la desaparición de Julio López. Porque realmente vos, los testigos no se amedrentaron de ninguna manera, los testigos, los sobrevivientes, los familiares, siguieron impulsando la realización de los juicios, y de ninguna manera se amedrentaron por la desaparición, como tampoco se amedrentó un pueblo, para decir las madres que fueron las primeras que salieron a luchar por los 30.000 desaparecidos. O sea, la desaparición de Julio López, lo que yo siento es la consolidación de la impunidad en la figura de este compañero, por lo que se terminó viendo a lo largo de los 8 años, y por el otro lado nuestra posición inclaudicable de lucha por la aparición con vida de Julio López. Claro, e incluso después, ya más en los últimos tiempos, uno va enterándose incluso de la militancia de Julio López, que también creo que es algo para rescatar, no solo Julio López, sino a todos los compañeros, ¿no? Claro, lógico, porque realmente la desaparición intentó de alguna manera votar el por qué realmente los compañeros desaparecen. Porque el genocidio lo que hace fue destruir los grupos fundamentalmente, pero no cualquier grupo ni cualquier persona, sino que fue específico y determinado hacia qué organizaciones, inclusive dentro del movimiento obrero, porque son comisiones internas combativas, que desaparecieron, como se está viendo en la mayoría de los juicios, en el de Campo de Mayo se ve particularmente, en el de Tucumán se va a ver, en el caso del operativo Independencia, que toda la dirigencia del movimiento obrero azucarero desaparece en el marco de este tipo de prácticas genocidas por un lado, y bueno, el movimiento estudiantil, bueno, todo lo que se veía como un vestigio de cambio social revolucionario, ¿no es cierto?, lo desaparecieron. Realmente en esa concentración espiralada de violencia que termina con la desaparición de 30.000 compañeros. Pero lo cierto que, bueno, la desaparición de Julio López fue un golpe muy grande al movimiento popular, pero no lo amedrentó, la lucha continúa, siguió y se sigue profundizando, no solamente por la desaparición de los compañeros víctimas del terrorismo de Estado, sino por la desaparición también de otros, de los pibes, que son de alguna manera el sector más de quiebre del sistema, para decirlo así. Y más vulnerable. Más vulnerable y de quiebre, porque en algún punto donde no puedes decir que las cosas van bien cuando los pibes no tienen trabajo, no tienen educación, no les queda familia. La policía los recluta para robar. O sea, por eso te digo, la policía hace una cosa, de un tejido de impunidad que se suponía que no iba a tener defensa por parte del movimiento de derechos humanos. Nosotros consideramos que la vida, como la de Julio López, como la de Eugenia Ruga y de otros tantos pibes que son asesinados, es la vida que el sistema, que de muchísimos lugares pretende dar un disciplinamiento, porque tiene que ver con un disciplinamiento. En el caso de Julio, con el tema de los juicios, que eso no pasó, y con el tema de los pibes, las madres, los familiares siguen reclamando justicia e investigación. Ahora, que el gobierno no se haga eco de esto es otra cuestión, pero el análisis lo hacemos desde el campo popular y el reclamo se lo hacemos al gobierno. Bueno, escuchá, vamos al audio siguiente, Braulio. Escuchá al Pato Yoma, que es integrante del Centro Cultural Olga Vázquez, de allí de La Plata. Lo que nos va a contar el Pato es, el 18 de septiembre lo desaparecen a López, el 19 de septiembre Echecolás es condenado a prisión perpetua por primera vez, sin López, o sea, con la gente sabiendo que uno de los principales querellantes no estaba, digamos, ¿no? Y con nadie haciéndose cargo, o sea, diciendo que estaba extraviado, que era un viejo, que una persona grande que estaba extraviada, que seguramente iba a volver. Un escrache le hicieron a Echecolás, escuchalo. La idea de sentencia realmente fue la acumulación de muchos años de lucha, de muchos años de lucha de las madres, de hijos, contra el genocidio. Fue la acumulación de bronca, de indignación, y ese día el genocida Echecolás, el reo Echecolás, nos agredió visualmente con una cruz, insultó a las madres, con una soberbia de asesino, de genocida, nos dijo, estoy acá y tengo las banderas del genocidio arriba. Lo que hicimos nosotros, un grupo de compañeros, es un escrache, le tiramos huevos. La policía nos reprimió, el Echecolás nos insultó, lo golpeamos el Echecolás, y lo que queremos claro, que más allá de la justicia, lo íbamos a buscar a donde va a estar. Hicimos escraches en la cárcel, en su casa, y esa es la justicia de los compañeros, la justicia de las madres. Muchos años planteamos esa bandera. Como no había justicia, ahora hay justicia. Bueno, fue un momento de calentura, pero organizada, de indignación organizada, de bronca organizada. También fue mucha alegría también, porque fue jugado por genocida. Por genocida, y cuando dice lo de genocida, ahí explotamos todos, porque eso era la gran duda nuestra. No es lo mismo asesinato serial que genocida. Se instala la causa de genocida en el país. Acordate que en esa sala había muchos compañeros detenidos, desaparecidos, muchos compañeros que fueron torturados, muchos hijos que hicieron desaparecer su familia. Y no estaba Julio López. Y recién nosotros estamos

nos dio con nos dio con la cabeza contra la pared, porque por empezar no hubo una respuesta unitaria, ni siquiera una respuesta unitaria de los organismos de derechos humanos, sino que además de además del miedo que instaló en el en los participantes, en los testigos de todos los juicios que se están llevando a cabo, por otro lado logró una insólita, incomprensible y yo te diría que hasta canalla división en los organismos de derechos humanos, habida cuenta que algunos organismos muy aliados con algunos sectores gubernamentales llegaron a poner en duda la conducta de Julio López, el destino de Julio López y y todo lo que estaba ocurriendo con él, ¿no? En estos 4 años no se logró hacer una convocatoria unitaria para reclamar la aparición con vida. Marchan algunos organismos, está bien, marchan la mayoría de los organismos, pero marchan algunos organismos, los otros hasta miran de de reojo esta cuestión de estar reclamando la aparición con vida de López. La otra cuestión es que López pone en evidencia una cosa triste, conmovedora y yo creo que también horrorosa, que es esto de que hay desaparecidos en democracia. López fue tal vez el más notorio, pero fue solo uno más de los desaparecidos en democracia. Es decir, la democracia, lamentablemente nuestra democracia, está sembrada de desapariciones, víctimas de la trata, víctimas del gatillo fácil, víctimas de cuestiones políticas, de lo que sea, pero hay efectivamente aquello, por eso yo insisto tanto en aquello que nosotros decíamos, nunca más un desaparecido porque vamos a estar todos juntos en la calle. Y esto, lo de Julio López, marca el fracaso de esa estrategia de unidad por una vida digna para todos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y para el grueso de la gente es una lección. Bueno, a ver, porque es medio complejo la respuesta, porque por un lado yo digo es una amenaza bastante concreta. Mira, si te metes, si denuncias, si participas, mira lo que te puede pasar. Esto es una primera cuestión muy concreta. La otra cuestión es que vuelve a instalar, así como en algunos años recordarás aquello que tristemente se decía, pero y los hijos de Bonafini están en Europa viviendo como reyes, también hay un sector de la sociedad importante que también sostiene lo mismo. Bueno, andás a ver dónde lo tienen escondido, andás a ver por qué, como necesitaban de un símbolo como López. Creo que esto lo que pone en evidencia son estas contradicciones profundas que siguen existiendo en el seno de la sociedad, porque hay una cuestión que me parece que de una vez por todas tiene que estar clarísimo. No es cierto que la sociedad proclame derechos humanos para todos. He estado bastante cerca de algunos juicios, cerca concretamente acompañando a algunos testigos, por eso hay una cuestión que me parece que sí tiene que quedar muy subrayada. Los testigos sostuvieron los juicios, los sostuvieron ellos, los están sosteniendo ellos, los están sosteniendo, están haciendo una militancia profundísima, contundente, para que los juicios no caigan. O sea que en ese sentido sí fracasó esta maniobra. Pero a nivel de la epidermis social, yo querría insistir que puso en evidencia las contradicciones más horrorosas, la parte, yo te diría, más fascista de un sector de la sociedad. Bueno, llegamos al final de este programa, llegamos al final de una jornada extensa en la que nos parecía, como cada año, que teníamos que estar en el lugar en el que nos consideramos valiosos, que es frente a un micrófono haciendo radio para reflejar lo que se da en las calles. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Volvemos a retirar el saludo para la gente de La Barriada, de Florencio Varela, que nos están escuchando desde hace algunos domingos, domingos al mediodía. Lindo para escuchar este programa con unos ravioles, ¿no? Un abrazo. Nos encontramos la semana que viene. Chau. Gracias a todos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.